Seguí Ilbo, New Seas y otros medios de difusión masiva de Surcorea transmitieron que los partidos disidentes exigieron con energía citar al tribunal e indagar a Park Geun-hye como sospechosa criminal. El día 14, 70 parlamentarios por el Partido Democrático Toburo convocaron una conferencia de prensa ante la Procuraduría Central del Distrito de Seúl y expresaron que fueron comprobadas a través de la investigación de la Fiscalía como hechos reales todas las sospechas que habían negado Park en relación con la recogida de fondos para la instalación de la Fundación de Deportes K, el escape de su acta de discurso y otros. Park Geun-hye no es el testigo, sino la autora del caso escandaloso que hizo reunir en la puerta a Kwang-hwa más de 1 millón de pelas y sospechosa criminal, insistieron ellos. El representante tecano de este partido también apareció en una rueda de prensa y dijo: al abusar su cargo oficial, la presidenta se entregó a satisfacer los intereses de Choi Soon-sil, poder real entre bastidores. El presidente de Medidas Emergentes y parlamentario por el Partido del Pueblo exigió a la Procuraduría hacer bien la investigación en la reunión de medidas interiores realizada en el Parlamento el día 15. Por otra parte, según transmitió La Voz del Pueblo, 138 religiosos de la parroquia de Jeonju del Cuerpo Nacional de Sacerdotes Católicos por la Justicia publicaron el día 14 la declaración sobre la situación exigiendo la retirada del poder de Park Geun-hye.